Pues el siguiente tema es un poquito menos melodioso, porque es más, tiene más ritmo. Y es un mambo que hizo Pérez Prado. Pérez Prado es un compositor cubano que creó este estilo. Cogió toda la música, cogió la música cubana y la reescribió para este tipo de agrupaciones. Entonces creó un sonido y lo que le hicieron más famoso fueron los mambos, que compuso muchos mambos. Y uno de ellos es el mambo número 8, que lo tocamos siempre, entonces muchos de vosotros ya lo sabéis. Entonces, llegado el momento, todos debemos contar hasta 8. Y cuando llegamos a 8 decimos todos, ¡mambo! ¡Pum! Eso es más o menos como... Entonces, si os parece, hacemos una prueba, una percusión, ¿vale? ¿Os apoyáis vosotros? Thank you.